Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Iniciamos una nueva semana de labores con la esperanza de tener días mejores y aspirando que todos estemos bien de salud y cuidándonos. Mientras usted sigue laborando, nosotros le acompañamos con la información cultural del país, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con la opinión de nuestros invitados. Muy buenos días a todos y, como siempre, nuestra gratitud por permitirnos entrar a su casa a través de las ondas. Nos vamos con la palabra de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Estamos ya de regreso luego de un fin de semana tranquilo en casa con el arte y la cultura que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, adelante. Gracias, Darío, por el paso. El saludo de buenos días para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Todos ya conectados en el inicio de semana. Estamos en el día 8 de junio del año 2020. Amplia y variada información artística cultural les tenemos preparados para todos ustedes. Antes, no dejar de recomendarles, ahora que vivimos la etapa de distanciamiento, salir de casa siempre protegidos, con la mascarilla, lavándonos permanentemente las manos y respetando el distanciamiento con otras personas. Todos, ahora quienes regresan ya al trabajo presencial, y un abrazo para todos los que siguen en el teletrabajo. Les decimos con esto, amigos y amigas, un feliz día lunes y sean todos bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy, Gaceta Cultural te presenta la historia de la artista guayaquileña, Melissa Clavijo. El Teatro de los Silfos presenta un taller de iniciación a los títeres. Ofelia, un canto de amor, se estrena este 12 de junio en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sketches divertidos con temática de la realidad ecuatoriana desarrollan los integrantes del grupo Jean Paul Friends. La película ecuatoriana Algoritmo se presenta a finales de junio. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que un galardón recibieron dos integrantes de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al participar en el evento Mi Concierto en Casa, organizado por la Unión Europea por el mes de Europa y el 250 aniversario del nacimiento del compositor Beethoven. La violonchelista Alana Olivieri y Emilio Villasís, pianista, obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente en este concurso. Esta mañana, a través de la plataforma de Zoom en el Facebook de Radio CCE y en nuestras dos frecuencias, conversaremos con estos dos músicos y la maestra Cecilia Tapia Samaniego, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura. En nuestro segmento de opinión y entrevista estará con nosotros Salomé Armijos, quien pondrá a consideración del público su nueva producción discográfica que lleva por título Dime. Hablamos de salud mental junto a Wagner Villasís y Giselle Oleas, coordinador y psicóloga clínica del equipo Narrativa de Psicólogos, respectivamente, quienes nos contarán su punto de vista profesional sobre las afectaciones que ha generado el confinamiento. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico tanto acuático como terrestre. Cuando pensamos en los riesgos para la salud pública, es imposible que no pensemos en el océano. Sin embargo, cada vez más, la salud del océano está íntimamente ligada a nuestra salud. Algunos pueden sorprenderse al saber que organismos descubiertos a profundidades extremas se utilizan para acelerar la detección del COVID-19. Y lo que podría ser aún más asombroso, que este es un ecosistema que podría dar una solución a la humanidad. Esta es una de las múltiples razones por las que debemos celebrar el Día Mundial de los Océanos, para recordar a todos el papel importante que tienen los océanos en la vida cotidiana. Ellos son los pulmones de nuestro planeta, la mayor parte del oxígeno que respiramos. El propósito de este día es concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y poner en marcha un movimiento mundial a favor de los océanos. A medida que los desafíos para el océano continúan creciendo, también lo hace la necesidad de soluciones innovadoras, a través de personas que las impulsen. Con ese fin, el tema del Día Mundial de los Océanos de la ONU 2020 es innovación para un océano sostenible. La innovación relacionada con la introducción de nuevos métodos, ideas o productos es un término dinámico y fundamentalmente lleno de esperanza. La celebración de esta temática en el Día Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas llega este año en forma de un evento en línea, producido en asociación con Oceanic Global. Este evento arrojará luz sobre las innovaciones de todo el mundo, en áreas de necesidad que han sido probadas con resultados prometedores, infunden optimismo y demuestran la capacidad de escalar de manera efectiva. El tema de este año es especialmente relevante en el periodo previo al decenio de las Naciones Unidas de Ciencia del Océano para el Desarrollo Sostenible, que se ejecutará desde 2021 a 2030. El decenio fortalecerá la cooperación internacional para desarrollar la investigación científica y las tecnologías innovadoras que pueden conectar la ciencia oceánica con las necesidades de la sociedad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Gaceta Cultural te presenta una serie de reportajes sobre las fiestas tradicionales y eventos más representativos de nuestro país. Conozca aquí perfiles sobre los nuevos talentos juveniles que están surgiendo en el mundo del arte y la cultura. Somos ecuatorianos y aquí está representada nuestra identidad. Bienvenidos a Gaceta Cultural. Y como les habíamos presentado a lo largo de la primera semana de junio en todas nuestras redes sociales, Gaceta Cultural llega en esta ocasión para llevarnos al mundo de la música, todo a través de una talentosa artista guayaquileña. La artista que conoceremos hoy destaca que con sus letras transmite paz y los sentidos más especiales del ser humano. Con este preámbulo le damos el paso a nuestra compañera Melanie Enríquez y la historia de la artista Melissa Clavijo. Hola, mi nombre es Melissa Clavijo, soy cantautora ecuatoriana. Tu mirada me ha dado una noticia. Siendo pequeña, Melissa listaba su voz para cantar en el coro de la iglesia. Ese fue el primer lugar donde aprendió técnicas de canto, respiración y oído. Y fueron esas cortas clases que dieron inicio a su talento como cantante. y poco tiempo después se interesó por escribir letras. Cuando tenía 15 años empecé a componer, empecé a escribir cosas, nada concreto, no eran canciones terminadas. Empecé a escribir canciones sin guitarra, solo con la voz, porque en ese momento yo no tocaba ningún instrumento. En su colegio era admirada por muchos de sus compañeros y participaba en los eventos sociales que organizaba la institución. Melissa no se imaginaba que con un compañero iba a comenzar otra de sus facetas, ser compositora. Y una profesora le pidió a un compañero que escriba una canción. Él hizo esta canción, pero esta profesora me llamó a mí y me dijo, como yo, lo terminar la canción. Entonces ahí con Emilio Dávila, que es mi actual guitarrista, empezamos a componer. Pues genial, fue mágico. Es muy difícil encontrar a alguien con quien te puedas conectar de tal forma siendo tan diferentes. Esta forma de interactuar musicalmente era algo nuevo, de un gran aprendizaje y muy revelador. En cuanto al tipo de música que componíamos, era muy variado. Tenía un poco de jazz, pop, ritmos latinoamericanos. Componer con Emilio duró hasta la graduación. Ambos se separaron y tomaron caminos diferentes. Ya teniendo experiencia como cantautora, Melissa inició sus clases de guitarra poco a poco hasta que logró componer su primera canción. Aprendí la guitarra viendo videos de YouTube. Bueno, al principio fue así. De ahí tomé una clase de guitarra en la universidad, en la que me fue muy mal, porque al final la guitarra es práctica. Después de esa clase dije, bueno, voy a aprender al menos una canción en internet. Entonces empecé a ver canciones en YouTube y empecé a aprenderme los acordes, canciones súper fáciles. Pero fue bacán porque de ahí ya yo empecé a coger estos acordes de los que aprendía y empecé a componer mis canciones. Con la guitarra, la primera canción que compuse fue Farolito. Esta canción va más por el lado de hay relaciones que acaban y que no necesariamente tienen que ser de aceptación, de que el cariño no se acaba, ¿no? Porque terminas con una persona, le vas a desear cosas malas. Creo que es mi canción más madura en el sentido de que en ese momento de mi vida yo estaba aprendiendo que las despedidas pueden ser dolorosas, pero no siempre son malas. Lo que más me gusta de Meli musicalmente es su velocidad para crear letras. Tiene una capacidad que no he visto en nadie. Por una experiencia de violencia de género que vivía su amiga cercana, Melissa decidió crear otra canción a capela llamada Probablemente. Día a día me levanto para vivir. Por tu belleza muevo mar y cielo para poder seguir. Porque creo que así funcionan los ciclos de violencia. Estás en una relación, crees que no te va a pasar a ti, tu vida empieza a depender de esta persona. Estas son algunas de sus canciones que han estado escritas en su libreta hace mucho tiempo, así que consideró llamar a su nuevo álbum Baúl, en relación a sus recuerdos. Ahorita no dejo de componer, nunca dejo de componer. Muchas de las canciones de este EP, que se llama El Baúl, tienen una misma línea musical y también de concepto. Lastimosamente, la producción de su álbum se detuvo por la pandemia mundial, pero Melissa espera que se estrene el próximo año. Mientras tanto, ella recibe el apoyo incondicional de sus familiares y productor Hugo Béjar en su carrera como artista ecuatoriana. Ella compone música y letra, aunque bueno, yo también pongo mi grano de arena en la parte musical. Trabajamos un primer tema, que fue su primer sencillo, que se llama Farolito. Melissa es una chica súper talentosa. Es increíble que sin tener realmente ninguna base de teoría musical, pero tiene un talento innato que no lo encuentras como en cualquier persona. Cuando Melissa toca sus canciones en un lugar pequeño, disfruta mucho de la intimidad que se genera con el público. Siendo su ambiente favorito, sus canciones transmiten paz, según su amiga Paulette. Lo que logra es transmitir, por así decirlo, una cronología de emociones, mayormente centradas en la temática del amor, pero es muy sencillo para el que escucha poder identificarse. Y yo creo que eso es lo mejor que tiene la música de Melissa. Solo para ver. Para Melissa, convertirse en un artista le ha traído consigo miedos que le han puesto a dudar sobre sus canciones, pensando en los gustos musicales de los demás. Sin embargo, la experiencia le ha cambiado su forma de pensar. He aprendido a tener en la cabeza que no puedes tampoco ir por la vida diciendo, ay, espero que le guste, voy a hacer algo, voy a componer una canción que le guste a la gente. No, sino voy a componer esta canción porque tengo algo que decir, porque quiero sacarlo y lo voy a mostrar al mundo. Y si alguien se siente identificado, bien. Y si a alguien no le gustó, también. Pero va más por ese lado artístico. Melissa se ha convertido en una joven artista ecuatoriana que inspira a muchos a creer en su talento y amar su cultura. Para Zona Cultura, Melanie Enríquez. Y aquí seguimos con más información en el espacio de Zona Cultura. Les contamos. La actriz Silvia Brito y el Teatro de los Silfos presentan desde hoy el taller Iniciación en los Títeres. La propuesta busca dar a conocer a los participantes cómo se ha desarrollado el mundo de los títeres y la técnica que hacen posible este arte. El Teatro de los Silfos le invita a su taller de iniciación en el mundo de los títeres. Se trata de un taller de 4 semanas con clases los lunes y miércoles de 6 a 7:30 de la noche a través de la plataforma Zoom, donde podrá conocer todo sobre los títeres. Se realizará un barrido de las técnicas prácticas de títeres planos, presentando una visión panorámica sobre cómo funciona el mundo de los títeres y cómo han evolucionado en la historia de la humanidad. Se realizarán ejercicios en donde se trabajará el manejo de títeres de papel. Además, ahí se trabajará en la dramaturgia para, al finalizar, los participantes tengan la oportunidad de presentar una serie de ejercicios de lo aprendido y también se abordará la diferencia entre títeres de teatro y títeres para la producción audiovisual. Hablamos con la tallerista Silvia Brito, quien nos contó lo que significan los títeres en su percepción personal y en las representaciones teatrales. Creo que los títeres históricamente han estado siempre con el ser humano, ¿no? Este objeto que te permite jugar a ser otro es un títere y esto también es la máscara. Ya, yo creo que los títeres son seres, ¿no? Seres que además uno los construye, que pasan de ser un material inanimado, un objeto inerte, a tener vida. El títere tiene vida a través del titiritero, pero cuando ya el titiritero le ha dado vida, le ha dotado de características físicas, de características de una personalidad, el títere solito va adquiriendo, y esto es como muy mágico, porque el títere solo, a través de que el titiritero le presta su cuerpo, va adquiriendo más poder en esa personalidad, y que el títere juega, ¿no es cierto?, también como con estos actos que parecerían violencia, pero que en realidad el títere no estamos mostrando un reflejo de la sociedad. Eso también lo hace la máscara, ¿no? Y ahí es interesante como el planteamiento de la poética de los títeres, ¿no? Este distanciamiento que ellos nos presentan y esta forma poética que nos presentan de la vida, que el títere puede morir en escena 5 veces. La inversión es de $30. Para su inscripción puede comunicarse a los números 0987-080-78, 099 28-371-08 y buscarlos en las redes sociales como el Teatro de los Silfos. Silvia Brito ejerce el teatro hace 17 años, tiene estudios de teatro y artes escénicas en Espada de Madera, Teatro del Cronopio, con estudios en Italia sobre la comedia del arte, con títeres de guante y el manejo de la poética de los títeres y máscaras. En este 2020, el Teatro de los Silfos cumple 13 años. Han presentado 12 obras en donde exploran y combinan las técnicas del clown, bufón, títeres, máscara y objetos. La película ecuatoriana Algoritmo se estrenará en junio. Su historia pone en debate el precio del desarrollo tecnológico a costa de la privacidad del individuo. La realidad supera la ficción es una frase que suele repetirse en los procesos de desarrollo cinematográfico, pero en Algoritmo, película ecuatoriana prevista estrenarse el 28 de junio vía online, se entremezclan ambas. Por un lado, se trata de una vivencia personal del médico Rogerio Moncayo, quien funge como productor ejecutivo en la película, y por otro, habla sobre el control de la sociedad a través de las nuevas tecnologías de conectividad. En declaraciones para el diario El Telégrafo, Moncayo recuerda que escribió la historia como un recuento de un episodio de su vida donde atravesaba un proceso de divorcio, un juicio de alimentos y problemas económicos por el fracaso de un proyecto tecnológico que no resultó. Mostró su texto a unos conocidos, incluyendo al actor Darío León, el productor general de la película, quien fue uno de los que brindó la idea de plasmarla en un film. Posteriormente, se contrató a Gonzalo Estupiñán para que esa historia se adaptara a un guion cinematográfico. Luego, hice unos cambios en el texto en el que aporté con el 50%, comenta el productor. El guion había gustado a muchas personas, quienes lo animaron a presentarlo, quienes lo animaron para presentarlo en el concurso para obtener un incentivo que otorga el Instituto Nacional de Cine, el cual ganaron en el 2018 y cuyo monto fue de $100,000 para financiar la película. Asimismo, contaron con aportes del sector privado. En estos tiempos, en el que el crecimiento de la Big Data y el perfeccionamiento de la inteligencia artificial generan una huella digital de cada actividad que la sociedad genera en el ciberespacio, esta película pone en cuestión si vale la pena ese desarrollo a cuestas de la irrupción en la privacidad de las personas. El personaje se pregunta, ¿hasta dónde la tecnología está bien o está mal? Porque estamos perdiendo lo más preciado del ser humano, que es nuestra privacidad. Es decir, con la tecnología alguien sabe de nuestra rutina diaria, comentó Moncayo. Desde finales del 2019, la película Algoritmo inició un proceso de promoción con vistas a su estreno en marzo del 2020, pero esto ha sido imposible debido a la pandemia. Ahora su estreno debe adaptarse a las condiciones actuales, por lo que han previsto ser estrenada el próximo 28 de junio de manera online. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco de su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020, presentará la obra teatral Ofelia, un canto de amor, los viernes 12 y 19 de junio a las 7:30 de la noche, a través de una transmisión en directo por la plataforma de video llamada Zoom. La puesta en escénica se basa en uno de los personajes más icónicos de William Shakespeare. La joven danesa enamorada del príncipe Hamlet ahora regresa desde la muerte para cuestionar qué es realmente el amor. Este espectáculo unipersonal con la actuación de Viviana Muñoz compila en versión libre textos del director de la obra Mares, quien trae a colación al dramaturgo alemán Heinrich Müller, al poeta ecuatoriano José Luis Garcés Maldonado y, por supuesto, al escritor inglés apodado El Bardo de Avon, creador de uno de los momentos más trágicos de la literatura universal, el aparente y misterioso suicidio de Ofelia en la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Ofelia enmarca las máximas del romanticismo inglés: amor, locura y muerte. Ha sido objeto de varios estudios literarios y de decenas de adaptaciones. Escuchemos al director de esta obra, Ofelia, Mares. Ofelia en Shakespeare es un personaje de muchos personajes. Claro, es Ofelia la enamorada, pero son muchos personajes en la obra original. Justamente cuando quiero hablar sobre Ofelia, que es una historia de amor, ellos dije, nada, me enfoco aquí con esos elementos, como tú bien lo dijiste, del pasado, de Shakespeare y la contemporaneidad. Ofelia es una mujer que ella regresa de la muerte a contar su historia de amor, así tan literal. Regresa de la muerte para contarnos todo lo que ella vivió y cómo ese amor se manifiesta de diferentes maneras, no solamente en lo bello, también en la tragedia, en el dolor. Este trabajo escénico se encuentra entre las 11 mejores obras escogidas para Telón 2020, proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que expone una cuidadosa selección de propuestas teatrales para todo el año. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convocó el pasado enero a nivel nacional a elencos de teatro a postular en esta iniciativa. El jurado analizó 110 obras inscritas. Debido a la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país, por efecto de la pandemia de COVID-19, la institución interrumpió las actividades de telón hasta nuevo aviso. Ahora, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y personal mínimo, retoma la producción del proyecto adaptando las obras escénicas faltantes al formato de teatro online. Gabriel Caicedo, productor ejecutivo de promoción artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos cuenta cómo acceder a esta obra. Todas las obras de Telón 2020, a partir de Ofelia en adelante, van a tener un costo de $5, ¿sí? Originalmente el costo era de $8, pero porque era presencial, ahora sí toca admitir que pues hay una serie de limitaciones, digamos, en este nuevo formato, y por esa razón somos conscientes de que el precio debe un poco disminuir. En este caso, todas las obras van a tener un costo de $5 y estarán disponibles a través de la plataforma de venta de tickets www.buenplan.com.es. ¿Cómo accedo a esta plataforma? Pues basta tener o crearse un usuario dentro de la plataforma, no es para nada complejo, un correo electrónico, registrarse a través de Facebook y buscar el evento Ofelia. Para revisar la cartelera anual interactiva de Telón 2020, usted debe hacer clic en isu.com/programatelonccse/docs/cartelera. Telón 2020 online. Más de 20 capítulos con videos cómicos llevan los chicos de la agrupación Jean Paul Friends a través de la plataforma YouTube. La actriz quiteña Paola Pillalaza nos detalla más sobre este trabajo. El conocido sketch es una escena generalmente humorística que aproximadamente perdura entre 1 a 10 minutos. Participan de la misma actores, comediantes y ahora quienes están a través de una pantalla celular, de la computadora o de una serie digital montada a través del internet. Se incorporan aquí planteamientos de diferentes ideas. Este es un programa cómico de entretenimiento para jóvenes, niños y adultos. Son varios sketches que lo desarrollan nuestros talentos ecuatorianos, quienes están en la capital y quienes ahora participan de los diferentes espacios con la temática del COVID-19. De esta forma se plantean estos sketches que divierten a la gente en época de cuarentena. Las ideas y temáticas son diversas y por supuesto siempre buscan sacarle una sonrisa a la gente a través de una broma singular, de una conversación entre vecinas, de un coqueteo entre parejas en un sitio particular y mucho más. Y este es entonces el trabajo que nos plantea Jean Paul Friends, la agrupación que presenta estos sketches ecuatorianos con una variedad temática para sacarle una sonrisa al público. Usted encuentra este trabajo a través de todas sus redes digitales y por supuesto en el canal directo de YouTube. Este es el perfil profesional de una de las integrantes del grupo de realizadores de estos sketches. La artista Paola Pillalaza nos detalla más de su carrera. Desde hace unos 3 años más o menos vengo relacionándome con todo lo que significa actuación, danza. Hice mis estudios en administración de negocios. También estudié 5 años danza contemporánea y ballet. Y luego me he venido instruyendo en lo que es actuación, dando algunas cositas también. Y así nace la idea y el desarrollo de estos clips que se los presenta de forma virtual, todo bajo una temática de comedia. Yo estaba haciendo ciertos papeles en este grupo que es Jean Paul Friends, que realiza sketch. Los sketch que se están realizando tienen más o menos la temática o como empezó Enchufe TV más o menos. Entonces estamos tratando de hacer sketch así súper graciosos, claro, con diferentes temáticas. Entonces al comienzo estuve yo de invitada, pero la acogida ha sido muy buena, que ahora ya pertenezco a la familia de Jean Paul Friends. Y luego de sus primeras presentaciones en el mundo digital, en los meses de abril y mayo, llega la segunda temporada en este junio y julio. Los sketches ahora vendrán con el planteamiento de presentar al público no La Casa de Papel, sino uno bajo su estilo particular. Ahora estamos con un proyecto muy divertido también de hacer parodias. En este caso estamos por lanzar la muy conocida Casa de Papel. Entonces nosotros estamos haciendo la media agua de papel, que va a estar súper divertido. Así que también la gente que nos está mirando, les invito a que puedan verlo, porque estamos haciendo como diríamos criollamente, ¿sí? En nuestro Ecuador, la media agua de papel se llama.

Seguimos junto a Salomé Armijos y ha llegado el momento de despedirnos. Nos gustaría, Salomé, que puedas brindar un mensaje, la invitación para nuestros amigos que puedan visitar tus redes sociales y puedan conocer más sobre tu talento a través de estas canciones, una de ellas que ya ha sido grabada y la otra que la ha podido compartir gracias a una grabación casera y que lo hace para que el público del Ecuador y del mundo pueda disfrutar de la música en esta época de confinamiento. Sí, es así. Bueno, una vez más le quiero agradecer por la invitación y quiero invitarlos a que escuchen mi canción Devuélveme la Vida y Dime, que ya las tengo en mi canal de YouTube. También que me sigan en mis redes sociales para así estar pendientes de todo lo que hacemos, ¿no? Y pues decirles a las personas también que tienen este sueño, así como yo, que sigan, que nunca es demasiado tarde para luchar por este sueño, que aunque es muy difícil, demasiado difícil, se puede lograr. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber compartido esta experiencia maravillosa de crear canciones, de ponerle la música y de compartir también esos sueños que usted ha tenido y de que jóvenes, a lo mejor como usted, también puedan ir tras esos sueños, porque nada es imposible en la vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también. Es momento de conocer a nuestro invitado. Narrativa es el nombre de un grupo de psicólogos de distintas disciplinas que, agrupados bajo este nombre, durante la emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, han llevado adelante un trabajo de contingencia en la salud emocional de nuestra sociedad. Esta mañana nos acompaña el doctor Wagner Villasís, coordinador del equipo Narrativa, y también estamos junto a Giselle Olea, psicóloga clínica del equipo. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Muy bien y con muchísimo gusto de poder conversar con ustedes. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos quienes nos están escuchando. Es un gusto compartir este espacio. Por favor, doctor Wagner, ¿cómo nace la propuesta de conformar el equipo de psicólogos Narrativa? Bueno, más o menos hace 4 años estábamos pensando justamente con Giselle, los dos que nos encontramos por casualidad en algún asunto. Justamente de un taller. Nos pareció que teníamos como unas propuestas parecidas y entonces decidimos, buscar conformar un grupo con el que podamos compartir ciertos valores en favor del desarrollo de la psicología en nuestro medio y también, obviamente, en favor del desarrollo de la comunidad ecuatoriana. Entonces, así es que de esa manera invitamos a otras personas para conformar primero esta idea y luego, a partir de eso, decidimos que nuestro enfoque este de que es la terapia sistémica, en el cual coincidíamos, podía ser el más apropiado para trabajar de una manera diferente en Ecuador. O sea, tenemos 3 áreas de trabajo. Hacemos terapia psicológica desde un modelo constructivista narrativo, que es, digamos, nuestro fuerte. Además, trabajamos en estos procesos de desarrollo psicosocial a través de talleres, charlas, capacitaciones. Y también trabajamos en un modelo organizacional desde lo narrativo. De la forma como ustedes trabajan es lo que les ha dado el nombre como equipo narrativo de psicólogos. ¿De qué se trata esto del constructivismo narrativo? Bueno, es un modelo, tiene dos componentes. Primero es un modelo epistemológico del tema del constructivismo, es decir, que entendemos que la realidad es una construcción lingüística que se hace en un espacio social de los diferentes actores. Y entonces, en ese sentido, a partir de eso, la historia de las personas y de las comunidades es como una narrativa, es decir, es una historia que es contada por alguien desde una intencionalidad particular. Entonces, desde ahí nosotros utilizamos esta metáfora de la vida como una historia para poder ayudar a que nuestros consultantes, a las personas con las que trabajamos, puedan tomar decisiones conscientes sobre cómo quieren seguir construyendo su vida a partir del momento presente, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento permite que las personas puedan tomar decisiones vitales sobre su propia vida a partir de cómo la quieren contar, cómo quieren narrar su historia de aquí en adelante. Y como decía, es constructivismo porque se va co-construyendo estos conceptos y estas nuevas realidades en conjunto. Las condiciones de la pandemia han puesto en valor la salud mental. Fruto son las agrupaciones de auxilios psicológicos que se han presentado en esta emergencia sanitaria. ¿Por qué como sociedad esperamos que una pandemia nos revele la importancia de la salud mental? Creo que esa es una excelente pregunta y creo que hay muchas respuestas. Justamente en el grupo hemos reflexionado bastante sobre eso y pensamos que la salud mental ha sido normalmente postergada a un uso, entre comillas, como suntuario, ¿no? Es decir, es como que solamente las personas que podían darse el lujo de acceder a un proceso de salud mental podían hacerlo. Por un lado, y por otro lado, hay que reconocer que las necesidades básicas de la población también le llevan a que se concentre en esa satisfacción de las necesidades. Entonces, en este momento que estamos en una etapa diferente o compleja de la vida social, tenemos que regresar a ver hacia algo más adentro, más interno, que por ejemplo el consumo, que normalmente estábamos habituados. Y en el espacio familiar donde las personas nos encontramos, empiezan a tener los conflictos, empiezan a aflorar los conflictos que a veces han estado guardados y no resueltos. El conflicto con uno mismo también, ¿no? A veces la convivencia más difícil es con uno mismo. Entonces, como no tenemos, o la mayoría de personas no tienen esta posibilidad de ir y recrear este tipo de situaciones en otros espacios, no le queda más que confrontarse consigo mismo. Esta especie de ignorar la importancia de la salud mental, ¿tiene algún tipo de raíz cultural? Bueno, yo diría que sí, ¿no? Por un lado, no, porque al ser humano le ha interesado siempre, y me refiero a siempre, desde, no sé, desde la antigüedad o antes, entender el comportamiento humano y entender cómo es que se producen las conductas, entre comillas, y atenderlas. Siempre ha habido esa de las personas. Por ejemplo, aquí en nuestra región del planeta siempre ha habido interpretación de la por ejemplo, por los amau, los chamanes, los sabios, ¿no? De las comunidades, y también han existido procesos curativos. Entonces, a la humanidad siempre le interesó esto. Más bien pienso que en una parte, en un elemento de la cultura que tiene más bien que ver con el consumo, es que se ha ido relegando la salud mental a un segundo o tercer plano, porque se ha dado prioridad a otros elementos que son más de acceso justamente para el consumo. Las condiciones del encierro, la convivencia 24/7 en un mismo entorno social o familiar, sumado a esto la incertidumbre económica, el miedo al contagio, ¿qué patologías psicológicas pueden desencadenar? Por favor, psicóloga Giselle. Claro que sí. En narrativa nos hemos dado cuenta que todos estos factores que usted ha mencionado, por supuesto que están afectando el bienestar psicológico de los seres humanos. Y estamos viendo que lo que sucede es que hay problemas, ¿no es cierto? Hay dificultades en el bienestar psicológico preexistentes, ¿no es cierto? Que de pronto justamente por todo lo que mencionaba Wagner, ¿no? De no tener este tiempo para reflexionar, para mirar adentro, para reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos, sobre cómo nos relacionamos con los demás. Justamente todos estos factores, este encierro ha generado que esas dificultades, ¿no es cierto?, psicológicas preexistentes, nosotros nos hemos dado cuenta de esto ya en nuestra práctica clínica durante este tiempo, que las dificultades psicológicas preexistentes en la relación con uno mismo, dificultades emocionales, dificultades en mi conducta, dificultades en las relaciones familiares o laborales se han exacerbado durante este tiempo. Y esa exacerbación se puede notar de diversas maneras, ¿no es cierto?, con diversos síntomas. Nosotros conocemos como síntomas, ¿no es cierto?, por ejemplo, experimentación de ansiedad intensa, se han exacerbado los conflictos familiares, se han exacerbado de pronto los malos tratos que pueden haber en los diferentes entornos, ¿verdad?, porque eso sí se ha notado muchísimo y es algo de lo que también se está tratando de hablar mucho desde la psicología, de cómo este tiempo ha exacerbado los conflictos, de pronto malos tratos, ¿verdad?, síntomas a nivel emocional, conductual. Nosotros hablamos de síntomas más que de patologías, ¿sí?, porque desde la perspectiva narrativa, planteamos que el ser humano, ¿verdad?, es un ser complejo, es muy complejo, y hablar de patologización dentro de nuestro enfoque, digamos que no entraría ese término, ¿sí? Porque al ver al ser humano como un ser integral, como un ser complejo, ¿no es cierto?, corazón compleja, entendemos que lo que sí puede haber son síntomas. Y que esos síntomas como ansiedad, como los conflictos intrafamiliares o los conflictos interpersonales, ¿verdad?, nos hablan de algo mucho más profundo que tenemos que revisar. Por favor, psicóloga, justo de ese tema, ¿no?, del trabajo, del teletrabajo, Irving Goffman hablaba hace algunos años dentro de los estudios sociales de las instituciones totalitarias, instituciones como los manicomios, las cárceles, estos lugares donde incluso en algún momento también lo trató Michel Foucault, donde eran lugares donde se trabaja, se come, se estudia. Y ese análisis que se hablaba hace algunas décadas sobre esas instituciones totalizadoras, ahora sucedieron en este momento en el cual la casa se convirtió en la oficina, el restaurante, el lugar de educación para los niños. ¿Eso qué afectaciones psicológicas se han ido desencadenando? Claro, por supuesto, y me parece una reflexión muy, muy importante la que usted acaba de hacer. Claro, eso ha tenido varias afectaciones, ¿no? Porque como estábamos hablando, todo se va concatenando, y por supuesto que el encierro en sí genera cambios en la rutina, cambios en la educación, ha generado cambios en el trabajo, estamos trabajando desde casa, la educación es desde casa, ¿no es cierto? Y realmente para todos se están construyendo retos que antes no los habíamos vivido, ¿verdad? Entonces estamos teniendo retos de organización, de acompañar a los hijos en la educación, de yo mismo organizarme entre el tiempo de casa, entre el tiempo de familia y el tiempo del trabajo, ¿verdad? Uno ahí también va viendo qué pasa a nivel familiar. Entonces las afectaciones psicológicas realmente pueden ser varias, y todo realmente se vuelve a justamente a centrar y a un punto central, ¿no? De entender cómo yo estoy funcionando. Y las mayor afectaciones que hemos visto es justamente, por ejemplo, el manejo emocional. No tenemos una cultura emocional, no nos han enseñado que nuestras emociones son normales y que lo más importante es qué hacemos con ellas. Y lo que vamos viendo es que en este tiempo se va acumulando el malestar, se va acumulando la tensión, se va acumulando la preocupación, se va acumulando la incertidumbre, y sabemos que cuando se acumula nuestro malestar emocional, cuando nuestras emociones se acumulan, no las procesamos, no les damos una vía de salida, eso puede tener muchas afectaciones y síntomas a nivel físico, ¿no es cierto? Dolores de cabeza, dificultades a nivel ya de salud física, gastritis provocadas emocionalmente, ¿verdad? Y también síntomas ya a nivel relacional y conmigo mismo, como decíamos, ¿no es cierto? Una ansiedad, dificultades en la conducta, dificultad para concentrarme, falta de apetito, dificultades para dormir, dificultades para relacionarme con los demás. Entonces vamos, y a nivel relacional, conflictos, ¿no es cierto? Relaciones, conflictos. ¿Cuál sería el peor de los escenarios en caso de que estos síntomas no sean tratados, no sean manejados profesionalmente? Claro, en el caso de que estos síntomas, ¿no es cierto?, no sean manejados a tiempo, no sean manejados profesionalmente, lo que puede suceder es un deterioro en el funcionamiento. Digamos que los seres humanos vamos construyendo un funcionamiento, ¿verdad? Y funcionamos de tal manera. Si esta crisis, ¿no es cierto?, este encierro ha generado varias malestar psicológico, ha generado dificultades que no son tratadas a tiempo, corremos el riesgo de deteriorar nuestro funcionamiento, porque una crisis tiene ese riesgo. Entonces, deteriorar nuestro funcionamiento a nivel personal, a nivel laboral y a nivel familiar. ¿Podrían existir casos de violencia, suicidios, asesinatos que tengan su raíz en estos síntomas psicológicos? Claro, por supuesto, pueden exacerbarse ese tipo de síntomas y problemáticas. Violencia, como decíamos, bajos estados de ánimo que pueden llevar, por ejemplo, a actos autolíticos, ¿verdad? Ansiedad profunda, fuerte. Entonces vamos viendo que realmente esas problemáticas se pueden exacerbar. Y claro que han sido casos que hay que intervenir a tiempo. Y en general, todos estamos viviendo situaciones complejas. Y yo diría que realmente la intervención psicológica en este momento es como canasta básica. Esta mañana estamos con el doctor Wagner Villacís, coordinador del equipo Narrativa, y Giselle Oleas, psicóloga en clínica del equipo, quienes además de brindar el servicio a la comunidad, también se encuentran trabajando de cerca con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doctor, cuéntenos cómo se dio ese acercamiento con la institución. Justamente a través de entiendo de que nos alguna persona de la institución nos ha estado escuchando, nos han estado siguiendo en nuestras redes, nuestros conversatorios en algunas actividades que tenemos de esta naturaleza. Y entonces nos contactaron justamente a través de eso, a través de justamente Giselle, y se acercaron para ver qué podíamos hacer en conjunto, y nosotros pues con muchísimo gusto poder colaborar, ¿no? ¿De qué se trata este taller que ustedes estarán desarrollando cada miércoles hasta finales de junio? ¿Cómo está armado, organizado? Bueno, lo que nosotros hacemos es plantear a los grupos con los que estamos trabajando compartir ciertas estrategias que nosotros hemos ido desarrollando en nuestro trabajo, justamente en búsqueda del bienestar, ¿no? A propósito de esta pregunta que tú hacías hace un ratito, Alicia, sobre esto de las instituciones totalizadoras, por ejemplo, nosotros entendemos que todo depende del significado que le damos a la situación que estamos viviendo. Entonces, podemos verle a nuestra familia, donde estamos viviendo ahora, entre comillas, encerrados, como eso, como una institución totalizadora, o no. Porque afortunadamente el significado precede a la conducta y depende de cómo nosotros hagamos el proceso de significación para tener una respuesta frente a lo que estamos viviendo. Y esa es la base de nuestra propuesta. Nuestros talleres, nuestras charlas y conversatorios apuntan a esos dos elementos fundamentales. Primero, repito, el reconocimiento y la gestión emocional que podemos hacer nosotros mismos, y segundo, reconocimiento de cómo es nuestro proceso de significación y cómo podemos también, a partir de eso, otorgar y construir nuevos significados a lo que estamos atravesando, que esa es la respuesta que nosotros planteamos. Y claro, nuestras charlas siempre tienen un carácter y talleres o carácter vivencial. Con esta propuesta, psicóloga Giselle, ¿cómo les fue en ese primer encuentro con las personas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Realmente nos fue genial. Los talleres tuvieron mucha acogida y eso también nos habla de cómo las personas necesitan estos espacios. Me parece que ahorita ya están inscritos en los 4 talleres que vamos a desarrollar durante este mes. Y este primer encuentro fue realmente genial. Las personas se conectaron mucho con esta metáfora de la vida como una historia y decidieron realmente empezar a hacer algo con sus emociones. Entonces tuvieron el espacio para justamente entender su mundo emocional, descargar su mundo emocional, manejarlo y además construir estrategias para continuar afrontando este tiempo con el mejor bienestar posible. Y creo que se llegó a una conclusión súper, súper clara, y es que este tiempo ha sido adverso, ha sido complejo, más también ha representado una oportunidad para desarrollar aquellos recursos, aquellas cualidades, aquellas habilidades que tenemos. Esa es la magia también de los talleres narrativos que co-construimos. Entonces, lo que dice el uno le construye al otro y vamos construyendo ese espacio en conjunto entre narrativa y las personas que van participando. Entonces, se llegaron a importantes resultados, las personas realmente se mostraban muy conectadas, muy agradecidas y sobre todo como con esta conclusión, ¿no? De la importancia de en este tiempo adverso de regresarnos a ver, mirar cuáles son nuestras fortalezas, los recursos que tenemos y a partir de esos recursos cómo podemos seguir enfrentando este tiempo con el mayor bienestar posible, porque en narrativa estamos convencidos de que los seres humanos tenemos derecho a trabajar en nuestro bienestar y construir ese bienestar. Finalmente, coordinador, hablemos sobre los servicios que tiene Equipo Narrativa y cómo hace la sociedad posible acceder a estos. Bueno, nosotros trabajamos en varias actividades, hacemos terapia psicológica, la terapia psicológica con familias, con parejas, con niños, con adolescentes, desde nuestro modelo. También hacemos este tema de la facilitación de desarrollo a través de espacios como las charlas y los talleres, y también evaluaciones psicológicas desde un modelo también narrativo. La manera de acceder a nuestros servicios es contactándonos con nuestros teléfonos. Tenemos un teléfono aquí en Quito, otro en Riobamba, porque tenemos esas dos sedes en este momento, y pues inmediatamente nosotros respondemos y ponemos en contacto, o también a través de nuestras redes, ¿no? De nuestra página web y de todas las redes sociales que tenemos. Perfecto, nosotros nos quedamos agradecidos por la participación del doctor Wagner Villasís, coordinador del equipo Narrativa, y también de Giselle Oleas, psicóloga clínica del equipo. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Antes de despedirme, quiero anunciar que mañana arranca ya la cuarta edición del concurso Dale Vida al Cuadro, así que visite el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, revise los cuadros que puede recrear en su casa con su familia y participe con nosotros. Puede llevarse un lote de libros de nuestra casa. Gracias por haber estado con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Como siempre, le esperamos el día de mañana a las 7:30 a.m. Gracias, Laura. De esta forma hemos llegado al cierre de este espacio informativo en el inicio de la semana, día lunes. Amigos, que tengan una excelente jornada de labores. Sigan conectados a nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales, que les tenemos siempre gran información artístico-cultural. Acá y acá en nuestras dos frecuencias, siempre con gran entretenimiento, buena música y lo mejor de la cultura para todos ustedes. 100.9 en FM y 940 AM. Nos escuchamos este día martes. Una excelente jornada. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.